19 de noviembre de 2005. Sesión de psicointegración. Vamos a intentar evaluar los apegos. Si existen apegos buenos, apegos malos, o si todos los apegos son inútiles. Y como dice el yo superior y otros grandes maestros, lo único importante es el desapego total, que es lo que lleva a la iluminación. Primero, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado notoriamente. Esto lo hablamos muchas veces con el profesor Belmont y lo hablamos con muchos consultantes. En la época de Siddhartha, en la época del Maestro Jesús, buscaban un desapego total, no digo casi total, total, al punto tal de que Siddhartha dejó mujer e hijo en palacio, obviamente no desamparados porque tenían una economía total. Pero se desapegó de ellos. Digamos que eligió el desapego al amor personal que podía sentir por su esposa y por su hijo. Siddhartha, ¿no? Jesús directamente nunca intentó tener un compromiso estable a nivel afectivo de pareja. Si bien una vez sintió un enamoramiento o amor propiamente dicho por Miriam en el pozo de Jacob, no se concretó eso, quizá no tanto por desapego de parte de Jesús, sino porque Jesús recepcionaba y su yo superior le transmitía de que le quedaba poco tiempo de campaña y de vida en el plano físico, entonces no tenía sentido. Él mismo sabía de que su caso era un caso especial y de que su muerte era la que lo iba a hacer trascender en el plano físico, a diferencia de otros maestros, mal llamados avatares, que trascendieron mediante su mensaje exclusivamente. Como en este planeta la gente, y esto es sin ánimo de juzgar, ¿no? Simplemente estoy haciendo un análisis que puede ser rebatido. Le dan más importancia a lo fenomenológico que al mensaje en sí. La muerte de Jesús en la cruz fue mucho más vistosa, entre comillas, vistosa, que la mayoría de los mensajes que Jesús pudiera haber dicho. Ni hablar de su resurrección. Pensemos que el mundo católico se basa en la resurrección. No es que deje de lado los mensajes del maestro, no, no los deja de lado, pero se basa en la resurrección. Mientras que yo, desde mi humilde punto de vista, razono la magnificencia del maestro, la grandeza espiritual del maestro por sus mensajes. Lo demás para mí es anecdótico. Lo he dicho en infinidad de oportunidades de que no me interesa si caminó sobre las aguas, sobre sus supuestos milagros. A mí lo que me llega es su mensaje, porque de eso voy a aprender. ¿Por qué cuando hablé del apego, del equilibrio del apego y del desapego, toqué el tema de estos dos maestros, que son dos grandes adalides del desapego y del amor? Porque ambos se han desapegado de lo afectivo personal. Siddhartha abandonó y no está maldicha la palabra, abandonó mujer e hijo. Jesús directamente amagó, intentó por segundos, pero no dio el paso como para intentar estar con Miriam. Simplemente fue un amor espiritual, lo que en el plano físico llamaron platónico. Pero ¿quién dijo que un amor personal de pareja que es apego es un lastre para aquel que quiere transmitir un mensaje? ¿Quién lo dijo? Y si lo dijo, ¿basado en qué está? ¿Basado en esas dos experiencias? ¿Basados en que la mayoría de los maestros con mayúsculas nunca estuvieron comprometidos? En el siglo XX, Krishnamurti, por ejemplo. Bueno, yo, Jorge Holguín, estoy enamorado. Y mi amor no me impide dar mensajes. Para mí el estar enamorado no es un lastre en absoluto. Es cierto que el amor impersonal es un amor de servicio, es cierto que el amor impersonal es un amor que brinda, es un amor que no necesita. Y verdaderamente estoy satisfecho, sería la palabra, de que así sea. Y lo experimento diariamente ayudando a personas. Y cuando a veces por email me transmiten gracias a su ayuda o gracias a sus palabras o gracias a esa recomendación u orientación he podido resolver tal o cual problema o inconveniente, me gratifica enormemente eso. Me hace sentir útil, útil de verdad. No útil de boca para afuera, sino útil de verdad. Pero yo no estoy en contra del otro amor, del amor personal, que puede ser el amor de pareja, el amor a hijos. Si dicen que es un lastre, yo pienso que puede ser un lastre para aquellos que no tienen equilibrio. Yo pienso que el amor personal puede ser un lastre para aquellas personas que no se terminan de definir, o bien tienen relaciones afectivas tal vez muy absorbentes y le impidan cumplir con su cometido de misión determinada. A propósito de la misión, mucha gente me pregunta qué misión tengo yo, bla bla bla bla bla bla. Toda misión se resuelve en una sola palabra: servicio. Y el servicio no tiene que ver con lo económico exclusivamente. Hace poco me han escrito preguntándome qué opinaba del diezmo. Yo, mi respuesta fue: el servicio no necesariamente tiene que estar relacionado con lo económico, se puede servir de mil maneras. Porque si no sería demasiado fácil y sencillo. Alguna persona que económicamente está bien y directamente da su diezmo mensual, y durante los otros 29 días o 30 días del resto del mes hace caso omiso de todo pedido de ayuda, total a fin de mes colabora con tal entidad y ya está. Eso no me parece servicio, eso me suena a algo peor que irónico, me suena a algo falso, es algo artificial, es un servicio artificial. El apego también es compromiso, porque yo de repente me comprometo con una persona a brindarle una ayuda determinada, desinteresadamente, pero me comprometo, y puedo llegar a tener un apego por esa persona, puedo llegar a tener un cariño por esa persona especial. ¿Qué sería de nosotros si no? ¿Qué sería de nosotros? Respeto, valoro, lo considero sobremanera el amor impersonal, el amor de servicio, ese amor de desapego total, donde uno se brinda sin esperar nada del otro. Pero la verdad, por lo menos para mí, y lo digo con toda humildad, y no voy a poner aquí en la mesa en este momento, fíjense que mi tetán está en el plano 5, soy un nivel 9, así que cuidado, soy el dueño de la verdad. No, para nada. Sería triste pensar eso, porque lo hermoso es aprender cada día y aprender de todo y de todos. Pero creo que el amor personal es más fuerte aquí en el plano físico. No me cabe ninguna duda de que es más fuerte. El amor personal hace sufrir, es verdad. A veces hace sentir una alegría total, un goce total. A veces hace sentir una tristeza total, un vacío absoluto. A veces hace sentir como que somos unos seres insignificantes, como que estamos lejos del verdadero amor. Y a veces nos hace sentir la mayor de las glorias. Y está bien que así sea. Está bien que así sea. Obvio que hay que tener equilibrio en todo. Si yo vivo un amor personal que es destructivo de la otra parte, o de mí hacia la otra parte, porque soy un celoso incorregible y no dejo vivir a la otra persona, obviamente es necesario apartarme entonces de eso, porque le voy a causar más daño que beneficio. Siempre lo digo, y lo digo desde pequeño, la famosa balancita de la justicia, esa de los dos platillos. Uno tiene que evaluar y poner el amor personal, el pro y la contra en las balancitas, a ver qué pesa más. Siempre el amor personal va a tener contra, a diferencia del amor impersonal, que no tiene contra ninguna, porque es brindar y nada más, y nada menos. Pero claro que el amor personal tiene contra, porque el amor personal necesita. Lo que pasa es que nos han puesto sellitos en la cabeza, nos han puesto sellitos invisibles. No deben apegarse. Y eso nos quedó. Entonces es como que nos vivimos vigilando. No nos apeguemos. No sintamos. Si estamos en misión, debemos estar solos. No, nada que ver. Yo siento amor, y ese amor a mí me da más fortaleza para seguir ayudando a los demás. El amor no tiene distancia, el amor no tiene medidas, el amor no tiene tamaño. No podemos medir el amor. Hay un cantante argentino de apodo Sandro, llamado Roberto Sánchez, que ya tiene 60 años, que había un poema de él que decía: como mi amor no se mide, no sé si es mucho o es poco. Y es así, el amor no se mide, tanto el personal como el impersonal. Entonces, volviendo al tema original, al tema que nos trae esta psicointegración, hay apegos buenos, hay apegos malos. Como para hacer una conclusión sobre el tema, yo diría de que el apego malo es el que nos hace avaros, ese avaricioso que busca tener y tener y tener y tener sin medida, para nada. Aquel que se apropia de todo, ese es un apego negativo. Conozco personas que están a punto de cambiar de plano, a punto de morir, y dicen: no toquen esto que es mío, no toquen aquello que me pertenece, como si se lo fueran a llevar a la tumba, porque sabemos que en la tumba está solamente nuestra cáscara, porque el espíritu se va a su plano que corresponda, 2, 3, 4, 5 o 6, si es un ángel encarnado. Ese es el apego vano, el apego de las cosas que uno colecciona y después no sirven para nada. Por eso he aprendido a ponerme los perfumes importados, he aprendido a usar las mejores ropas aún para ir a pasear un día domingo, he aprendido a no dejar las cosas para mejor ocasión. ¿Mejor ocasión de qué? ¿Mejor ocasión cuándo? Hoy es la mejor ocasión. No te pongas ese vestido, ese guárdalo para tal fiesta. Fiesta que quizá no llegue nunca. Y también hay apegos buenos. Yo puedo tener apego por un buen libro. Y un libro que me instruye y que lo puedo leer una, dos, tres, cuatro veces. Y quizá dentro de 4 años no me va a representar ese libro lo mismo que me representa ahora o lo que me representaba hace 4 años atrás. Yo doy el ejemplo del libro El cielo responde, que lo tengo ante mi vista. Desde el año 97 lo he corregido un montón de veces y seguramente en una segunda edición le corrigiré muchas cosas, y está bien que así sea, porque uno va cambiando para bien, supongo. Espero que así sea, que todos cambiemos para bien. Apegos malos. Acostumbramientos son apegos malos. En las relaciones de pareja donde uno le dice al otro, pero tú no eres el que eras años atrás, o meses atrás, o semanas atrás, o años atrás, de acuerdo a la medida de tiempo de cada uno. Has cambiado. Tal vez la otra persona no cambió. Tal vez los que cambiamos fuimos nosotros. Tal vez nosotros evolucionamos y la otra persona quedó como estaba y la vemos distinta porque la vemos de otra mirada. El otro día le hago un ejemplo y ahora ese ejemplo lo voy a corregir de otra manera. Cuando a Bemón le preguntan por qué a veces un maestro de luz puede saber más que una persona encarnada, y Belmont da el ejemplo de que la hormiga está en el llano y su alcance de captación es tan pequeña comparada con el águila que está a 3.000 metros y su perspectiva es mucho mayor. Hay personas que no llegaron a águila. Hay personas que llegaron a halcón y están a 1.000 metros y visualizan muchísimo. Y está bien. Después llegarán a águila, a 3.000 metros, y visualizarán más. ¿Y cuáles son las alas para aprender a volar a las alturas, a 1.000, a 3.000 metros, a 5.000 metros y visualizar más allá? Ahí sí está bien el desapego que nos hace ver. El desapego nos hace elevarnos. Eso es cierto, eso es cierto. Pero razonemos esto antes de cortar este pequeño monólogo. La mayoría de los apegos son lastres, que así como el desapego son como las alas del águila que nos hacen volar a 3.000 metros de altura, generalmente los apegos son bolsas de arena, sacos de arena que hacen bajar el globo. Pero no todos los apegos hacen bajar. Hay apegos que, si bien tienen carga, es una carga mínima, no molesta, no molesta. Es como si el águila llevara sus pichones al nido y alguien muy parcialmente dijera, oh, esos pichones le son lastres para el águila. No le son lastres en absoluto. Porque hay un amor personal del águila a sus pichones, instintivo. Seguramente no es un amor personal analítico como el del ser humano, pero sí es un amor instintivo, más básico, pero amor personal al fin, pero no le hace de lastre al águila. Entonces no es que todos los apegos personales sean enormes lastres que no nos dejen elevarnos. Una pareja te puede apuntalar, un hijo también te puede apuntalar, y a veces el debatir apuntala, porque uno puede tener un amigo, un hijo, una pareja que no esté de acuerdo con uno, y hay un tête-à-tête, hay un debate entre ellos y uno aprende del otro. Y no tienen por qué ponerse de acuerdo a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Porque entonces estaríamos obligando al otro, o el otro nos está obligando a nosotros, a acordar. No es obligatorio acordar. Uno puede transigir en algunas cosas, pero está bien que tengamos distintas maneras de pensar. Eso también forma parte del apego. Porque si no, estaríamos sometidos al pensamiento del otro. Y no tenemos que estar sometidos al pensamiento del otro. Algunos dicen, yo soy un enamorado del amor. O soy un romántico empedernido. El enamoramiento, el enamorado del amor, el romántico empedernido, yo lo comparo con la mediunidad. Nunca recomiendo la mediunidad a otras personas que me lo preguntan, porque siempre digo que para ser medium o para hacer un contacto telepático, uno tiene que tener los pies bien sobre la tierra. Porque la mayoría de las personas, lamentablemente, que hacen canalización telepática, luego están dispersos, están en otro lado. Es como que se van alejando de la realidad. Primero son neuróticos y luego se pueden volver hasta psicóticos. Se alejan de la realidad totalmente. A veces con el enamoramiento pasa exactamente lo mismo. Se idealiza tanto a la persona que se confunden a la persona con un espíritu. Como que esa persona a la que depositan su amor no tiene defectos. Y en el plano físico todos tenemos defectos. A todos nos duele el estómago, o una muela, o la cabeza, o el dedo pequeño del pie. Y es normal que así sea. Entonces el verdadero amor personal, ese amor de respeto, del que yo hablo siempre, respeto, admiración, deseo, diálogo, es un amor de comprensión. Es un amor de aceptar a la persona como es. O directamente no la acepto y no me comprometo. Pero si la acepto, la acepto con todo el paquete. La acepto con todo lo que trae consigo. El defecto de muchas mujeres, más que de los varones, a pesar de que en el plano espiritual no hay sexo, no hay género, pero en el plano físico sí, es: si él me ama, va a cambiar por mí. Ahora, si tu mujer estás amando a esa persona y quieres que cambie, entonces ya no va a ser la persona que estás amando. ¿Para qué quieres que cambie? Y si quieres que cambie, entonces es porque hay algo que no concuerda contigo. Entonces, ¿qué es lo que amas de la persona? Por eso digo que hay muchas incongruencias a veces en el amor personal. ¿Dónde está el límite entre el apego bueno y el apego malo? Voy a decir una frase que no les va a gustar. No lo sé. No lo sé. Yo creo que cada uno lo tiene que evaluar eso. Si lo digo por mi experiencia como Jorge Holguín, yo digo que el amor personal bueno es el amor que no me lastima. Es el amor que me da fuerzas para seguir adelante. Es el amor que me da ganas de seguir viviendo, seguir enseñando, seguir aprendiendo, seguir gozando de la vida. Ese es el amor personal bueno. Y con ese es el que me quedo. Y de eso se trató esta psicointegración.